El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bien, nos vamos con el chocolatazo a Chihuahua y tenemos a Yasmín. Yasmín, buenas tardes. Buenas tardes. Yasmín, le vamos a hacer el chocolatazo a Oscar. Él se encuentra en Chihuahua, ¿verdad? Sí. ¿Él viene siendo tu novio? Sí, sí, es mi novio. Tu novio, Yasmín. Y entonces lo viste hace 2 semanas, ¿verdad? Sí. Ok, ¿por qué le vamos a hacer el chocolatazo a tu novio, Oscar, Yasmín? Pues nomás para comprobar que sí me quiere. ¿En qué parte de Chihuahua se encuentra? En San Borja. Él dice que te quiere y que te ama. Sí. ¿Cómo lo conociste? ¿Por internet o en persona? Sí, por internet. Por internet. ¿Y cuánto dura así chateando y todo eso, hablando por teléfono hasta que se vieron en persona? Pues es que éramos amigos por un año y luego ya en enero de este año empezamos a hablar ya bien y luego nos hicimos novios en febrero y apenas lo conocí hace unas 2 semanas. ¿En serio? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la primera experiencia? ¿Estabas nerviosa? No, pues bueno, es algo muy natural, curioso, pero muy natural. Es que él ya había ido a conocer a mi abuelita y mi abuelita lo trataba y todo, pero yo todavía no lo conocía. Sí, pero no es lo mismo que lo conozca tu abuelita que tú lo conozcas por primera vez en persona, ¿no? Pues sí, eso sí, pero fue muy agradable, sí, sí era una semana muy bonita, nomás que pues, a ver si sí me quiere tanto como me dice. ¿Cómo te dice? ¿Y te trató bien en esa semana? Sí, me trató muy bonito. ¿Es un chavo guapo? Sí, muy guapo. ¿Y tú dices, pues esto es muy bonito, quiero saber si todo esto es de verdad, ¿no? Sí, luego pues, tiene mucho pegue allá, porque allá, pues él sí es muy guapo y todo, y uno quiere saber si la quiere a uno. Bueno, es un chavo guapo y hay muchas chicas por ahí que les gusta, me imagino. ¿No? Oh, sí, claro. Y hasta ahorita en todo esto, ¿nunca ha salido una chica por ahí en el Facebook o en internet que tú veas como que quiere con él? Ah, pues de que hay. O sea, sí, hay muchas muchachas que le dan así corazoncitos a las fotos de él y todo. ¿Y qué sientes cuando otra muchacha le da corazoncitos a sus fotos? Pues sí se siente un poquito celos, pero a mí también me dan muchos corazones y como que trato de simpatizar con él. O sea, él te dice, pero a ti también te dan corazones. Sí. Sí, luego a mí me mandan muchos mensajes también, como diariamente me mandan muchos mensajes, pero... O sea, como que dicen, estamos empatados, ¿no? Sí, sí, pues nomás para saber, porque sí me dice que me quiere mucho y es un buen muchacho, nomás que pues a ver si sí es cierto cuando alguien que no me conoce le pregunta. Otras le podrán dar corazoncitos, pero tú le puedes dar las nachas al vato. ¡No! Hoy nomás. Hoy nomás este Brody, Choco. Erazno, cálmate. ¿Tú crees que iba a ir a Choco? Hablaron mucho por teléfono, ya son adultos. Ellos pueden tener sus cosas, son jóvenes. ¿Qué tiene? ¿Verdad, Yasmin? No, no, nada de eso. Mucho respeto en esta relación. ¿No hubo nada? No, nada. Ah, una semana. Come on, don't lie. No, no, nada de eso, nada de eso. How was it? No, pues nada, puros bolis y mazapanes nomás. How was it? No, no, nada, nada, nada. Verás, ¿no ves que fue un rancho, bro? De ahí se enteran todos de lo que pasa. Eso sí, no, y mi abuelita no me dejaba salir para ninguna parte. Y ya cuando nos íbamos a despedir, pues yo sí le iba a dar un beso y todo. Y mi abuelita sacó la silla y puso la silla junto al carro de él. Y pues, nomás un abrazo. Pero o sea, no, o sea tu abuelita, o sea, tu abuelita te cuidó. Y ya que se iban a ir, se sentó a un lado ahí como diciendo, a ver, no me vayan a hacer nada aquí. Sí, sacó la silla y ahí me estaba cuidando. Y pues nosotros salíamos al arroyo. Y ya cuando recalamos del arroyo, me dijo mi abuelita, mija, le tuve que decir a mis amigas que andabas con una muchacha, porque la gente aquí es muy admirada. Y pues me regañaba mucho, pero no, es que así en los ranchos chiquitos es muy, muy de antes y mucho respeto. Ya lo ves, Brody. Imagínate, la abuelita le hizo el paro, Brody. Dijo, hija, yo dije que andabas con una muchacha, pero pues ahí platica con el joven. Sí. ¿Y le cayó bien a tu abuelita el muchacho? Sí, mi abuelita sí lo quiere mucho. Qué bueno, o sea que él conoce ahí a él y a la familia de él. Sí, y también fui ahí a de donde es él y conocí a sus papás y a sus hermanos y todo. ¿Y fuiste con tu abuelita o tú sola? No, yo fui sola. ¿Y no le diste un besito ahí tampoco? Pues, no, es que también estoy aquí con mis papás, me están escuchando, no le di beso. Te dije, Choco, maestro, usted está verde todavía. Ahí tienen a la policía a un lado. No, yo ya me estaban dando ganas de ir al rancho este. ¿Cómo se llama el rancho? Donde vive mi abuelita se llama Vicente Guerrero y donde vive él se llama Teporochi. Ya me daban ganas de ir a Teporochi y a Vicente Guerrero. Es que esas morras de aquí son muy liberales, maestro. El vato no le quería dar un beso y ella así, ay, dame un beso. Ándale, como todos los de Chihuahua. Bien, a ver, vamos a hacer esta llamada. Entonces aquí está, ¿te está escuchando tu papá y tu mamá? Nomás mi mamá ahorita. Ya mi papá se fue, como que le pesó mucho la conversación. Pásame a tu mamá para saludar. Ándale, mamá. Buenas tardes. Hola, señora, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. María, ¿cómo ves a estos niños? ¿Se han de enamorados por internet? No, pues está bien. Él ya habló con nosotros y se ve que es buen muchacho. ¿Y ves a tu hija enamorada? Oh, sí, le salen corazones por los ojos. Le salen corazones como si fuera un filtro de Snapchat, ¿no? Ándale, así. Muy bien, a ver, vamos a llamarle entonces. No hagan ruido, por favor, ¿ok? Ok. Bueno. Sí, con Óscar Montañez, por favor. Sí. Oye, Óscar, así rápido, no te quito mucho tu tiempo. Mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción nosotros donde le mandamos chocolates, Óscar, a alguna persona especial que tú tengas. Es solo, pues, una promoción para darlos a conocer, ¿no? Tú no tienes que pagar nada, Óscar, ni la persona que recibe los chocolates. Y bueno, de eso se trata. No sé si tú tienes a alguien especial. Sí. Muy bien. Los chocolates, como te digo, llegan de 2 a 3 días. Vienen en forma de corazón. Le podemos escribir algo especial a esa persona. ¿A quién se los enviaríamos? No, pues mejor así está bien. Muchísimas gracias, le agradezco. Okay, o sea, tienes a alguien, pero igual no te gustaría enviárselos. No, sí, nada más que ahorita no está aquí. Dices que tienes a alguien, igual no tiene que estar ahí, digo, en cualquier parte del país los podemos enviar. Está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. ¿Qué viene siendo? ¿Tu esposa, tu novia, tu amiga? No, ¿qué es? Mi novia. Tu novia. Igual te los podemos mandar a ti, igual ya que regrese, pues se los puedes entregar tú, ¿no? Pues sí. Bueno, mira, podemos hacer lo siguiente. Te los mandamos a ti, tú se los entregas. ¿Cuándo te visita? No, se va a tardar bastante. Se va a tardar algunos meses. ¿Cómo se llama ella? Se llama Jocelyn. Jocelyn. ¿Y Jocelyn viene siendo que tu novia, dices? Sí. Ah, ok. Pues bueno, te podemos mandar los chocolates. Digo, a ti vienen en forma de corazón. Le escribimos algo bonito a ella. Y pues ya que venga Jocelyn, se los entregas, ¿no? Pues sí, pero no, ahorita no estoy interesado. Muchísimas gracias, le agradezco. Muy bien. Bueno, pues entonces, gracias por ser tan amable, Oscar. Nada más como encuesta, si tuvieras que mandarle chocolates a alguien, entonces sería a Jocelyn. Sí. Muy bien. Oye, ¿y tú no conoces a alguien que se llama Yasmín? ¿Yasmín qué? ¿No conoces a nadie que se llame Yasmín? Aquí te la paso. Mira, adelante, Yasmín. Hola, Oscar. Hey, mi reina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está Jocelyn también? Yo supongo que bien, pero no me voy a arriesgar a dar tu nombre. Ok, muy bien. Así que no tienes novia que se llama Jocelyn. No la tengo, señorita. Muy bien. Yo tengo una novia que se llama Yasmín, pero... O sea, se me hizo demasiado raro que me llamara. Por eso pedí también el nombre otra vez, para chequearlo. Ok, sí, no, pues me quedé así bien pensativa, bien triste, porque no sabía quién era Jocelyn. Pero no, tú sabes quién soy yo. ¿Qué? Tú bien sabes quién soy yo y no seré capaz de ninguna cosa así. No es por negarte ni nada de eso, pero obviamente no quise dar tu nombre. Ok, muy bien. Como estaba poco preguntona. Y después te pregunta que tengas apellida. Entonces, ¿no? Ya sé, pero yo con antojo de chocolates y tú ni al favor me hacías. Sí, mi reina, pero pues ¿cómo lo iba a hacer? Eso sí. Ay, qué miedo, estoy temblando. Ay, qué feo. No, de hecho yo también estoy temblando. ¿Por qué? Malcriada. Te digo, Choco, ni modo, no salió como era. Ya, por internet. Y como el amor es ciego, ella va a decir que no, que era ahí. Ok. Muy buena broma. Oye. Muy buena broma. Pues en realidad no es una broma, Oscar. Ella quería saber si tú tenías a alguien más o la mencionabas a ella. Pero, ¿qué piensa tu mamá de esto, Yasmín? No, es que mi mamá le tiene mucha confianza y pues también yo. Y el chocolatazo es algo que siempre nos ha gustado. Y mi tía y mi mamá también se lo han hecho a mi papá y a mi tío y todo eso. Pero no, yo no tenía ninguna preocupación de él ni nada. Y pues ni mis papás, mis papás sí lo quieren mucho a él. Entonces no importa que haya mencionado a alguien más. No. Y luego cuando dijo Jocelyn, mi mamá me dijo, ha de haber sido porque no quiere descubrirte. Y pues... Obviamente, a mí jamás me ha marcado un número privado. Bueno, pues ahí está el chocolatazo, hicimos nuestro trabajo y pues okay. mucha suerte, Yasmín. Hasta luego, Oscar, y cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Oye, Oscar. Muy bien, mande. Oscar, estamos hablando con Yasmín y con su mamá y dijeron que para la otra anímate a darle un beso porque se quedó con ganas. Ok. Necesitaba sentir tus labios en sus labios. No, pues está bien, claro que sí. Pero con la abuelita no deja, la abuelita no deja. No, la abuelita me regaña. Vamos a ponerle así. Bueno, cuídense, hasta luego, bye bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.